Bien puntuales, con la hora del mate, el mate campero, a las 11. No, al almuerzo debe ser ya. No, no sé, le vamos a preguntar. Porque hoy viernes pudimos lograr que Fidedigno nos atienda. ¿Cómo dice que le va, don Fidedigno? Hola, don Tosca, ¿cómo dice? ¿Qué anda, diga? Acá estamos, acá estamos. ¿Qué, las 11 al final qué era? ¿Momento de almorzar o del mate? No, no me acuerdo era qué era. Estamos, como dicen los chicos, movernos al avión, la previa, digamos, del almuerzo. Ah, ¿y qué se hace, con un matecito? Y sí, usted sabe que me agarró, mire, golpeándole el mate acá arriba del tronco porque se me había tapado un poco la yerba, no es lo de antes, mi amigo. Ah, la yerba, no. Hay una marca que después se le voy a decir en privado. Sí. Que es muy parecida a la de antes. Se sabe que viene así finita, vio, y se tapa la bombilla esta, vio. Sí. Y anda, uno vio que cuando se tapa, una de las soluciones es golpearlo. Sí, claro, claro. Se golpea contra el tronco y ahí zafa. Claro. Bueno, pero se tapa porque la hierba la muelen mucho, ¿no? Exactamente, por eso le digo, no es la misma hierba de antes. Pero yo no sé si la muelen mucho para mezclarla con otras cosas y no nos damos cuenta, ¿eh? Es como la morcilla esto. Yo nunca se sabe lo que tiene adentro. No, uno supone que puede tener, pero claro, no sabe. A veces no quiere ni suponer, porque si se empieza a pensar mucho no toma mamate tampoco. Claro, exactamente. Yo que ahora da la propaganda de la yerba, una que tiene con los suyos no sé cuánto y uno de no sé cómo, y que al final de yerba no tiene nada, diga. No, claro, no tiene nada. Las yerbas esas no tienen nada de yerba, tienen otras cosas y unos gustos espantosos aparte. Sí, pues, sí, o sea, es como la leche esa que viene en los sachés, ¿vio? Sí. La vaca le pasó por la esquina, diga, lo único que tiene de leche es lo blanco. Que lo blanco no sabemos si es leche tampoco. Es claro, el color tiene de la leche. El color, ¿no? Es similar al de la leche. Exactamente, pero la leche no se sabe en cuánto porcentaje. Ahora, don Fide, la leche en el campo no es blanca, ¿no? No, a ver, ¿cómo explicarle? Es un tono como si estaría el blanco sucio, digamos. Claro. Tirando a amarillito, ¿es una cosa así? Exactamente, que la grasa de la leche. Claro. ¿Entiende? Usted acá nosotros ordeñamos y cuando la Josefa hierve la leche, le saca la crema y con eso hace manteca, por ejemplo. Uy, qué rico. Y si vaya a hervir esa leche de sachet, puede hervirla toda la vida que no le saca nada. Sí, no tiene nada. Se le seca la olla y queda nada. Ya se la sacó la empresa que la vendió. Porque claro. Y la usan, pues claro. O sea, lo que uno hace manteca, los otros la hacen y se la venden por otro lado. Sí. Lo que uno viene a comprar en el sachet de leche viene a terminar siendo un residuo de lo que no le sirvió. Claro. Y si usted lo sigue diciendo así, no va a tomar más nadie leche, diga. Y bueno, yo hace rato que no tomo leche porque aparte, según los últimos estudios que hay, después de los 7-8 años, no hay que tomar leche. No hay que tomar leche. No hay que tomar leche porque después hay que volver a tomar leche cuando uno es grande, cuando uno está grande. Sí, como yo. Pero claro, supóngase, mate de leche, pues, supóngase. No diga esas cosas, no. Pero después de los 7 años, según los últimos estudios, desaparecen las enzimas que hacen que uno pueda digerir la leche, entonces le empieza a caer mal. Claro, sí, así a mí me seca un poco. Ah, ¿la leche? Sí. No me diga. Sí, y vio, no sé por qué será, pero bueno, es así. Mire, será que tiene mucha crema. Mire usted, hay mucha gente que la leche le da como gases, ¿no? Ah, sí, también, sí, para esa bueno. Menesteres anda. Ese tema de los gases tiene que ver precisamente porque ya el estómago no la puede digerir, porque ya no tiene las enzimas necesarias para digerirla. No sé qué serán las enzimas, pero esto uno es como un auto, ¿vio? Cuando se le van pasando los años le empiezan a aparecer todos los problemitas. Y sí. Don Fide, ¿cómo está el tiempo hoy ahí donde está laburando? Está lindo, así el sol que parece que está jugando a la escondida, ¿vio? Sí. porque ya está medio así, así por arriba de las nubes, ¿vio? Pero lindo, agradable, digamos. ¿Usted qué cree? Porque el pronóstico dice que esta noche puede llegar a llover. ¿Coincide usted con el pronóstico? Sí, pero no mucho, ¿eh? Puede, como dice el pronóstico, puede llegar a llover, pero seguro, si le digo seguro, no. No estoy seguro. ¿Vio esos días que usted dice, hoy llueve? No, hoy no, claro. Hoy no es uno de esos días. Exactamente. Ahora, si lloviera, supóngase, si lloviera, estaría bueno para sentarse a galponear y contar alguna historia, ¿no? Usted sabe que el galpón está bastante, y discúlpenme la expresión, despelotado, ¿vio? Porque hace tanto que no llueve que hace rato que no lo ordenamos tampoco. Como 2 meses hace. Por lo menos, sí, sí. Entonces se va juntando, ¿vio? De jodir, dejamos para después, man, cuando llueve, dejamos para cuando llueva, y cuando sí, no llueve, y esto cada vez está peor. Claro, ¿y qué tiene tirado por ahí? ¿Alguna montura? ¿Qué cosas tiene tirada? Sí, monturas, cosas del campo que uno deja a veces a peros que se le van estropeando y dice, lo arreglo después, ¿me entiende? Cosas así, que más pavadece, digamos, que uno posterga para esos días que en el campo no se puede trabajar, entonces lo hace esos días de lluvia. Y ese día de lluvia también, todo lo que es soguería, ¿lo arreglan ustedes también? Sí, se arregla todo acá, ¿vio? Ajá. Sí. Principalmente yo, que soy uno de los más viejos acá, ¿vio? Ahora, don Fidedigno, si una vez que se terminara todo el trabajo del galponeo, se sientan a tomar unos mates, y los nietos, ¿qué le piden que cuente? ¿Alguna historia del abuelo? Siempre hay alguna historia. Los guachos siempre me piden alguna historia, ¿vio? Ajá. ¿Y se acuerda, bueno, de alguna? Sí, usted sabe que, mire, hablando, saliendo el tema esto de que uno a veces anda, acá en el campo le decimos desganado, ¿vio? Que deja las cosas para después. Desganado. Desganado, sí. Claro. Ahora le dicen, por ahí en esas modernidades le dicen depresión o cosas por el estilo, ¿vio? Sí. Uno anda desganado acá, ¿vio? Le agarra la fiaca, digamos así, cosas así, la modorra. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y a raíz de eso, le voy a contar, es una historia con un poco de enseñanza, tal vez, ¿vio? Sí. Y un tal Peripecio Pillín. ¿Peripecio? Peripecio Pillín. Peripecio Pilín, ajá. Sí. ¿Qué le pasó? Esa vez me contaba mi abuelo, a título de enseñanza, como le digo, que al desgano dicen que conviene matarlo de chiquito, me decía. ¿Cómo? Al desgano conviene matarlo de chiquito. Ah, pero quiere decir cuando recién empieza. Pero no a la persona, sino a la actitud. Al desgano, a la situación de la persona. Claro, claro. Ahora ahí está, sí, sí. Porque si se lo deja crecer, se le adueña del rancho y después para sacarlo te quiero ver escopeta, ¿me entiendes? Claro, claro. Va aumentando eso. Claro. Papión es pastofo, ¿vio? Y se va ganando por los rincones. Y cuando uno quiere acordar, le va empañando los vidrios de la ventana para que no vea para afuera. Claro, claro. A este tal Peripecio Pillín se le apareció el desgano de atrás de un árbol. A la mierda. Un mediodía caluroso era, ¿vio? Porque el desgano tiene eso. Se da mucho con el calor. Claro. Justo, coincide, sí. Claro. De un faludito así se le trepó al anca el caballo y se dejó llevar. Ajá. Es lo que tiene, le gusta dejarse llevar al desgano. Y claro, para no moverse. Exactamente. Claro. Peripecio al principio no le hizo mucho caso porque era un desgano chiquito, ¿vio? Como quien dice, un pichón de desgano. Claro. ¿Me vio? Cuando llegó al rancho le entró y atrás el desgano, arrastrando los pies se iba. Claro, claro. Sí, sí. Sí, claro. El hombre no le hizo caso, pero cuando quiso acordar, en un descuido, yo el desgano se le sentó en el banquito toma mate. Ajá. Estuvo a punto de volarlo de un boquete, pero lo pensó un momento y se le fueron las ganas. Claro, ya el desgano lo estaba contagiando. Exactamente, vio que tiene como doble sentido tiene esto. Claro. Otro de los peligros del desgano es que es mimoso. Ah, ¿cómo es eso? Sí, se le acerca a los pies del hombre, le lambetea las alpargatas. Ajá, tipo un perrito. Exactamente, se fue trepando, silencioso, acariciante, medio pegote el desgano. El desgano, claro. Sí, Peripecio lo tuvo para bajar de un manotón, pero se quedó en el amague porque se le fueron las ganas. Claro, ¿me entiendes? Claro, Claro. Cuando quiso borrarle gano, lo estaba empujando para el Catre. Ajá, claro, no. Claro. Y no era ahora el Catre. Pero por no tener cuestiones pendientes, el hombre se dejó arrastrar. Ajá. Al otro día estaba incapacitado de levantarse. Uh-huh. Y el desgano le pintó el rancho de gris. Upa, qué feo. Se lo forró de corcho, usted sabe, para que no escuchara el canto de los pájaros. Le empañó los vidrios de la ventana para que no viera para afuera. Claro. ¿Vio? Qué feo. Así fue que, ¿eh? Qué feo, ¿no? Así es el desgano. Claro, sí, el desgano. Pero usted sabe que también el desgano tuvo un momento de descuido. A ver. A Peripecio se le aclaró un instante la mollera y se dio cuenta que tenía que luchar contra el desgano. Ajá, bien, a recuperarse, ¿y? Exactamente. A Penita se le quedaba una pizca de voluntad a este hombre, porque el resto se le había devorado el desgano. Claro. Que cada día se ponía más gordo. Claro, y más fuerte. Y más fuerte, exactamente. Claro. Iba creciendo, ¿vio? Como una cosa adentro, así. Otra cosa que tiene el desgano es de fácil engorde, porque es goloso. Claro, y aparte, claro, y como no se mueve. Exactamente. Digan que el hombre se prendió el pedacito de voluntad que le quedaba. Ajá. Salió para afuera los tumbos, lo encandiló la luz del día. Claro. Agarró un hacha y se puso a cortar leña con furia este hombre. Ajá. A cada hachazo pegaba un grito para darse coraje, ¿vio? Claro. Y con tanto grito el desgano se retorcía, se revolcaba, hasta quedaba hecho una porquería. Claro, tipo... Salía haciendo muecas de dolor, de rabia, ¿vio? El desgano. El desgano. Claro, claro, pues le estaba ganando. Le estaba ganando y le pudo ganar. Qué bueno. Fue así que después don Peripecio le fue a avisar a los vecinos para que se cuidaran de un desgano que andaba rondando el pago. Claro. Para que no le fuera... a meterse en los ranchos y, de ser posible, que lo mataran desde chiquito. Claro, qué bueno. Esta fue la enseñanza que me dejó mi finado abuelo. Sí, señor, qué bueno. Qué bueno, hay que ganarle... Hay que vencerle, claro. Hay que vencerle al desgano. Hay que vencerlo... Con fuerza y voluntad todos los días. Con fuerza y voluntad todos los días. Me encantó la historia, don Fide. Hoy, además de alegrarnos la mañana con la historia, nos dejó una enseñanza. Eso es lo que yo trataba, lo que gracias a Dios me pudo dejar mi final abuelo. Qué bueno. Bueno, la verdad que me encantó. Le quiero mandar un saludo, hacía ratazo que no hablábamos, espero poder hablar un poquito más seguido. Saludos a la Josefa y saludo a toda la familia. Muchísimas gracias, don Tosca, le mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana, hasta luego. Gracias, don Tosca, adiós. Adiós. Bueno, hoy estábamos con don Fidedigno y la historia del desgano, ¿eh? Nos enteramos de algo. Al desgano le ganamos con voluntad.